No funciona, es mentira y nos roban sin medida. Disfrazado en paqueta o en oficina, evadiendo el IVA, nos venden la vida. Abunda la sequía, no hay salida. El humano genocida, destructor de la pureza. La naturaleza en llamas, ya no da para más, este planeta estalla. Las leyes no funcionan para todos por igual. El agua es privada y nadie quiere legislar. No se cierra la fábrica, pero sí las escuelas. Veneno en lo que como, en el aire las penas. Alimento transgénico, agua con arsénico. Intoxicación masiva en Quintero, no hay remedio. No se muestra en los medios de comunicación. Su fin es distractor, sembrando terror. El plan es perfecto, por eso sale electo quien debería estar preso. El pueblito mejor bajo la alfombra. En Chile se acostumbra a actuar de esta forma. Vivimos llenos de normas que nos transforman a ser solo sombras. Vidas que no importan. El pueblito bajo la alfombra. Entre tanta coima ya nada asombra. Hasta el teniente te soborna. Te disparan por la espalda y un montaje traman. Borra la evidencia, el gobierno lo ampara. Hacia la burguesía, creyente en la ideología basada en las sacristías, hacen llamar los provida, igual se operan el apéndice escondida las cuiquitas en su clínica privada. Después paga con rezos el domingo en la iglesia. Son los mismos que legislan para la empresa. Violencia es medida del poder que extermina. Vivimos en democracia, entre comillas. Que te arma un montaje y te suicida. Que de un disparo te mutila. Por exigir la dignidad en cada esquina. No es vida, la justicia no alcanza para el pueblo que no tranza. Migajas no alcanza, desequilibrada la balanza. Porque tienen armas pero no tienen alma. Son dueños de todo y aún quieren más. Irónicamente son los que piden paz. Mientras se enriquecen las siete familias, arrasando con todo en la Araucanía, no respetando al mapuche y su soberanía. Ya estamos arriba, nunca de rodillas. Ya estamos arriba, nunca de rodillas. Ya estamos arriba, nunca de rodillas. Ya estamos arriba, nunca de rodillas. Nunca de rodillas, nunca de rodillas. El pepito mejor bajo la alfombra. En Chile se acostumbra a actuar de esta forma. Llenos de normas que nos transforman a ser solo sombras. Vidas que no importan, el polvito bajo la alfombra. Entre tanta coima ya nada sombra. Hasta el teniente te soborna. Te disparan por la espalda y un montaje traman. Borra la evidencia, el gobierno lo ampara. El polvito mejor bajo la alfombra. En Chile se acostumbra a actuar de esta forma. Vivimos llenos de normas que nos transforman a ser solo sombras. Vidas que no importan, el polvito bajo la alfombra. Entre tanta coima ya nada sombra. Hasta